buena suerte. Está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad, sos igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. La libertad no es fantástica. No es tormenta mental, queda un principio loco. Es barro, es hay oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger ese grito que no es. Nos despedimos con Sky haciendo Ángeles Caídos.